Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para ustedes en esta nueva edición de Púrpura. Hoy tenemos un programa delicioso. Cada semana tenemos cosas interesantes que decirles, pero hoy además es un programa delicioso porque vamos a hablar acerca de la cocina tradicional con una mujer que además es la experta en estos temas y que me da mucho gusto recibir esta mañana en la cabina. Raquel Torres, es un gusto. Muchas gracias por haber aceptado y por venir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues muchas gracias. Hoy es son las 11 de la mañana en punto. Tenemos, como les digo, un tema sobre la cocina tradicional. Y hoy, además, gracias a DEMAC, que ustedes han escuchado durante las últimas semanas, han tenido una participación con nosotras. Nos regalan un libro, se llama Mi vida y mi rostro ante el VIH, de la autoría de Colibrí García, que por supuesto vamos a regalar al final de esta edición. Y por supuesto, para podérselo ganar, ya saben, tienen que escribirnos a través del 2281-040477 para mandarnos mensajes de WhatsApp, o a través del Facebook de Radio UV y Púrpura Radio UV, para que a través de sus comentarios tomemos todos. Y al final, bueno, pues Brenda Coronado, que ha estado trabajando mucho en esto, haga la rifa de este libro. Raquel, bueno, pues la cocina tradicional, muy importante. Veracruz ha sido uno de los estados, pues, que ha aportado mucho a la cocina tradicional mexicana. ¿Qué nos puede decir de esto? Me acabas de picar, porque efectivamente yo he estado diciendo en el último tiempo que, y sobre todo con este tema de los 500 años de la no fundación del puerto, pero sí, de la ciudad, pero sí de que arribaron a nuestras costas. Veracruz es la cuna de la gastronomía nacional. Y eso es algo que no se ha dicho. Pero además, a partir de esta, como parece moda, de la cocina mexicana declarada como Patrimonio Intangible de la Humanidad en 2010 por la UNESCO, hay como una revisión, yo no llamaría rescate, de lo que son las cocinas tradicionales en México. En Veracruz, por su extensión territorial, por su geografía, montañas, costas, llanos, por los grupos indígenas originarios asentados en nuestro territorio, claro que tiene una gran diversidad y pluralidad en sus cocinas. Pero también es cierto que Veracruz, estado, es el más rezagado en términos de la cocina. Y no porque no la tengamos, sino porque no se ha difundido adecuadamente. Si tú abres medios, ves que en Oaxaca se está haciendo tal, que en Yucatán se está haciendo tal, que en Puebla se está haciendo tal, y en Veracruz, no, parece que no pasa nada. Así es. También sucede con el tema de la cocina. Sin embargo, como la cocina y las comidas son necesarias al cuerpo físico y espiritual, pues claro que nosotros las disfrutamos todos los días, durante todas las temporadas que nos aportan ingredientes diferentes. Y sí, en efecto, tenemos una gran cocina veracruzana, una gran cocina tradicional que ahora empieza con los jóvenes que estudian gastronomía a querer darle pues su propia personalidad contemporánea, ¿no? Claro, he visto mucho que ha pues crecido este movimiento de las comidas fusión y toman elementos de esta cocina tradicional para transformarlos, hacerle cambios, incluso aplicar cocina molecular a algunos ingredientes que son pues de origen veracruzano, que se encuentran solamente en Veracruz. Sí, eso está sucediendo. Pero también está sucediendo que muchos de los jóvenes no conocen las raíces de nuestra cocina. Y yo creo que por ahí está el tema que habría que revisar con ellos. Claro. Raquel, ¿por qué se interesó usted por la cocina? Ah, esa es una buena pregunta. Fue a partir de una... Bueno, para ser independiente en lo económico, decidí hacer un lugar con el tema de la cocina, porque a sugerencia de mi papá, los mejores, lo que el negocio, uno de los negocios más nobles, tiene que ver con la comida. Pero yo también pienso que mi papá lo dijo y lo pensó, porque es un tema de mujeres. Entonces, en aquel tiempo, 40, más de 40, Jalapa, que era una población con no más de 100,000 habitantes, pues todavía es el esquema de del el trabajo de las mujeres era muy, muy definido, y era la cocina, eso es como obligado aparte, vender dulces, poner una dulcería, poner una florería, o vender ropa para niños, o ropa de maternidad, digamos, ¿no? ¿Así? Eso es lo que mi papá decía, que ¿por qué no hacía yo esto? Porque yo le platicaba que yo no quería trabajar para el gobierno, entonces, pues pon tu negocio. De hecho, él nunca me dijo, más bien, él fue el que me dijo, ¿por qué no pones tu negocio? Mira, en Jalapa no hay más, no hay una florería, solamente las vendían en los mercados. Y yo, al cabo del tiempo, dije, bueno, mi papá tiene razón, voy a vender comida, que es un tema que de alguna manera en la familia conocemos comercialmente. Y fue que surgió un lugar que, pues ya estaría por cumplir ahorita 38 años, 39, y fue que me metí a vender comida que tuviera que ver con la ciudad y que tuviera que ver con la comida de la calle. Creo que así fue como me inicié. Y no precisamente como cocinera. Ese es otro tema. Una cosa es hacer comida y otra cosa es venderla. Así es. Y una cosa es estar en la cocina de una casa y otra cosa es estar en una cocina comercial, en una cocina industrial, ¿no? Claro, porque además, hay que decirlo, usted tiene la formación de antropología. Es mi deformación. ¿Cómo unir estas dos cuestiones? La cocina con la antropología, bueno, pues esto da como resultado lo que tenemos ahora, que es pues este trabajo tan intenso con la cocina tradicional. Pero ¿en qué punto fue en el que Raquel Torres unió esta cocina con la antropología? Gracias por preguntarme, porque tienes mucha razón. Cuando haces esta marcación, porque quise hacer en un lugar, en una casa. Creo que hay dos temas que hicieron que yo, que mi mirada volcara a estas cocinas. La primera fue que queriendo hacer un negocio de comida en un lugar, que en este caso era una casona de del siglo XIX, de principios del, no, del siglo XIX, es una casa que en este momento pues tendría casi 180 años. Esta casa hace 30, yo decidí, pensé que podía ser interesante para la ciudad si en ese lugar, con ese tiempo de hecha, de construida, yo podía vender comida del tiempo en que fue construida la casa. Y entonces, para esto me puse a revisar algunos recetarios de 100 o 200 años atrás y me encontré pues que, con que no había cocina, la cocina que yo conocía, ni la de Jalapa ni la de mi casa. Y quiero decir la de Jalapa y de mi casa, y hago hincapié, porque en Jalapa, por ser capital del estado, por ser un lugar originalmente de paso, por todo lo que sabemos, pues es un lugar donde concurren, con donde vivimos gentes de muchas partes, no solamente los nacidos aquí, sino los que han venido de otros municipios del estado, de otros estados y de otros países. Por lo tanto, yo podré estar viviendo en Jalapa, pero estar comiendo comida polaca si soy polaco de la Sinfónica, por decir algo, claro. ¿No? Entonces, no había esta comida que yo conocía, que tenía que ver con lo que yo llamaría la cocina vernácula, y que es la cocina de temporada, que es la cocina de flores, uh-huh. de los camotes, del chayotestle, uh-huh. del tubérculo, o de los hongos, que tenemos una Así gran es. Variedad de hongos. Y los que había eran como los conocidos, ¿no? Siempre cuitlacoche y siempre, pues hasta ahí, como cuitlacoche, y no había más. No en ese momento, no en esos recetarios, y también entendí, bueno, creí entender que de esto se debía porque estos recetarios habían sido hechos para los que sabían leer, uh-huh. y estaban hechos por gente que tenía una situación económica muy resuelta. Por lo tanto, esta comida de los pobres y esta uh-huh. comida de la provincia o de las provincias, pues no estaba como visibilizada, Así. ¿No? Y eso dije, pero ¿por qué sucede? ¿Cómo es que no hemos hecho nada en el estado por ver esto? Y fue el primer pellizco de la vida para que tuviera esta mirada. Y la otra fue que conocí a una mujer que es ahora ella tiene 92 años, se llama Diana Kennedy, y ella, siendo inglesa, andaba haciendo un recorrido por todo el estado, por todo el país, y en cada mercado que hacía compras, uh-huh. preguntaba el origen de ese quelite, de esa flor, dónde, cómo lo cocinaban, y se llevaba una muestra y los llevaba me recuerdo en ese tiempo, en al INIREP, uh-huh. para que el etnobotánico le dieran la explicación de la familia a la que pertenecía ese ingrediente, uh-huh. ¿no? Y yo digo, ¿cómo que una inglesa viene a hacer esto y nosotros no estamos haciendo nada? Eso fue lo otro. Esto fue hace más de 30 años. Y así fue como volteé. Claro. A mirar de otra manera la cocina. ¿Qué tanto se ha podido rescatar ya de esta cocina? Muchísimo. Muchísimo. Hay más de lo que suponemos y de lo que creemos. Lo que pasa es que la gente come sin saber qué come. Sí, nos ha pasado. En mi caso, bueno, yo soy de Jalapa, mi familia ha sido de Jalapa, pero siempre cuando me pregunta la gente que viene de fuera, ¿qué es la comida de Jalapa? ¿Cuál es el platillo tradicional de Jalapa? A mí, sinceramente, me cuesta trabajo decirles, y yo lo que les digo básico es, bueno, pues la salsa de chile seco. Ajá. ¿No? Pero de ahí, y bueno, desde hace muchos años, el clásico pambacito jalapeño que se daba, pues, en las tardes, en las reuniones, en las fiestas. ¿Qué más hay de cocina jalapeña, de comida jalapeña que sea realmente nuestra de aquí? También es otra buena pregunta, porque no hay comida jalapeña, hay comida de la región de Jalapa. Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas del pambazo, pues el pambazo lo compartimos con 5 estados, uh-huh. 8 estados creo, y aquí lo único que sucede en Jalapa es que es muy versátil, tiene diferentes tamaños, tiene diferentes objetivos, uh-huh. El relleno va dependiendo del objetivo, claro. Si es para fiestas, si es para velorio, si es para eso estaba sucediendo está con para el pambazo. Políticas. Sí, eso. Sí, ah, no sabía. Bueno, debe ser mejor a que haya un baguette. es nuestro baguette a la jalapeña. Sí, esos son los pambazos y los chilatoles, que también los chilatoles los compartimos con otros estados. Forma parte de un producto que de un corredor cultural y que los rellenos o los procedimientos de hacer tienen que ver también con quienes lo preparan y con la economía de quienes lo preparan. Claro, son parte de esos productos. También se habla mucho de los chiles rellenos, claro. De los chiles fríos, de bueno, los fíjate, moles. Fíjate que de los chiles rellenos sí también son muy de esta zona, de esta región, porque también son muy versátiles. Originalmente los chiles rellenos eran en todo el país. Tú puedes estar en el norte, pides un chile relleno y te van a dar un chile relleno poblano. Y también puede ser un chile relleno, un pasilla, que es un poblano seco. Ajá. Y no son los nuestros, estos jalapeños. Estos jalapeños que se hicieron famosos al enlatarlos, uh-huh, y lanzarlos al país y al mundo, pero que también, curiosamente, no tienen una referencia local. La gente dice jalapeño en chino y en alemán y en donde se te ocurra, pero sí, pues no ubican... ¿Dónde está Jalapa? Okay, vamos a ir rápidamente a una cápsula que nos preparó Brenda y vamos a seguir platicando acerca de la cocina tradicional. Muy bien. Continuamos en Púrpura. La comida mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010. Se considera patrimonio inmaterial todo aquel patrimonio que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. Actualmente, México cuenta con 8 expresiones culturales inscritas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellas la cocina tradicional mexicana. La cocina tradicional mexicana es una manifestación cultural viva, antigua y con continuidad histórica, originalidad de productos, técnicas y procedimientos que tiene como base el maíz, el frijol y el chile. Tan solo con el maíz, en México se han documentado más de 600 platillos distintos. La gran variedad de ingredientes prehispánicos son producto de la fusión entre la inmensa biodiversidad del país y la diversidad cultural. Además de que se han ido incorporando una gran cantidad de elementos de muchísimas regiones del planeta. El principal criterio de inclusión es que la cocina tradicional mexicana es un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican y transmiten de generación en generación. Estamos de regreso en Púrpura, son las 11 de la mañana con 18 minutos. Seguimos platicando con Raquel Torres, pero antes, por supuesto, quiero agradecer al equipo de Radio UV que está transmitiendo este programa el día de hoy. Gracias a Brenda, que está organizando todo. Yo les recuerdo el número para la pregunta, para redes, WhatsApp 2281-040477, Facebook Radio UV y Púrpura Radio UV, por si quieren hacernos comentarios. Estamos platicando con Raquel Torres, ella es antropóloga, pero además, bueno, pues ha rescatado la cocina tradicional, ha escrito libros, tiene a Cuyo, que es este esfuerzo por el rescate de la cocina tradicional, que también me parece algo muy interesante de lo que vamos a platicar. Y bueno, pues ella nos hablaba justamente de esta comida regional jalapeña que ha sido pues rescatada poco a poco después de que no habíamos pues tenido ese fundamento, esos documentos históricos que nos pudieran dar el respaldo. Bueno, pues se ha trabajado por parte de ella para rescatar esta cocina tradicional regional y por supuesto jalapeña. Bueno, mencionaste 5 veces rescatar y no he rescatado porque ahí está. Eso comemos todos los días. Uh-huh. Entonces no hay rescate, más bien es como mostrar, okay, como decir aquí ha estado siempre y ahora tiene matices. Hoy lo hago a mi manera. Uh-huh. Mi mamá me lo enseñó así, pero pues a mí me gusta asado, claro, y entonces lo hago de esta manera. Y lo que no se había hecho está escrito, eso también es cierto, entonces, pero sí el objetivo ha sido que se preserve. Hoy la mayoría, por razones de tiempo y también de economía, y en economía en el tiempo, claro, no está cocinando, uh-huh, hubo una moda. En Jalapa, afortunadamente, no es tan notable y no ha determinado la cocina. La gente compra, mucha gente que puede compra comida prehecha, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente en Jalapa, en las calles, en muchas de las calles, hay solamente calles de comida. Así. Ahí están las fondas en los mercados, que aunque algunas no tienen un buen manejo higiénico, pero ahí está nuestra comida. Ahí puedes encontrar adobos, pipianes, chilatoles. Están haciendo las tortillas. Así. En las mañanas, en muchos lugares donde, de hecho, hay un lugar ahora que solamente venden gordas. Uh-huh. Es que iba a decir gorditaje porque hace muchos años hubo un lugar que se llamó así. Uh-huh. A mí me hacía como ruido también de que, ¿cómo que gorditaje? Sí. Se me hace como peyorativo. Pero bueno, todo alrededor de la masa. Nosotros seguimos uh-huh. comiendo como en todo el país. Claro. Alrededor de la masa, porque nuestro ingrediente principal pues es el maíz y son los frijoles, ¿no? Claro. Entonces, la comida ya está, afortunadamente, y yo creo que es que hasta en estos tiempos de modas y no moda, primero por razones de economía, hay que ajustarse más a los dineros, uh-huh. saber cómo optimizamos lo que tenemos. Uh-huh. Yo creo que sería mejor y es mejor comer lo que hay en la región, lo que uh-huh. producen los agricultores o uh-huh. las mujeres, claro. lo que traen en a los mercados, a los tianguis. Y de esa manera estamos también junto con haciendo que la comida tradicional permanezca, que también los ingredientes sigan supervivan, ¿no? Porque en el momento en que se deja de comer un quelite, la gente deja de traerlo. Sí. Independientemente de que ya no se trae tanto porque los fertilizantes uh-huh. Son contaminantes y muchas de estos productores o de estas mujeres y hombres de campo uh-huh. Le tienen temor a traer algo que pueda hacer daño. Claro. Entonces, yo creo que comer hoy significa revisar el contexto también en que se dan los productos. Claro. Y eso sí hay que rescatar y eso sí hay que revisar muy seriamente. Justamente esa es la pregunta que yo quiero hacer y que ojalá me pueda responder después de la cápsula de DEMAC. Es ahora que ha habido una amenaza tan grande al medio ambiente, que buena parte de la naturaleza veracruzana ha ido desapareciendo por el crecimiento de la mancha urbana, ¿qué ingredientes han ido pues poniéndose en este riesgo de no llegar ya a las cocinas pues veracruzanas? Pero bueno, eso me lo responde ahorita. Vamos a ir rápidamente a la cápsula de DEMAC. Y regresamos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Colibrí García, tengo 35 años y soy mujer. Crecí imaginando que algún día formaría una familia. Para eso nacen las mujeres, según nuestros antepasados. A los pocos años, lo que imaginaba se desvanecía. Conocí el acoso por parte de mis compañeros de escuela. Aquel roce no deseado suena simple, pero es capaz de marcar a cualquier niña de 11 años. En la secundaria todo era mejor, tenía lindas amistades, podría decir que era feliz. Hasta que un taxista me acosa, causando pánico y miedo. Mis padres, al darse cuenta, me cuidan más. Lo que nunca imaginé es que lo encontraría y esta vez no podría escapar. Me dirigí a tomar el transporte cuando veo nuevamente al taxista. Siento tanto miedo, una alarma dentro de mí sonaba fuertemente y solo pensaba en escapar. Llegué a la parada del autobús, aún con miedo, buscando llegar a casa. De pronto siento unas manos que me abrazan, siento su amenaza en mi espalda, escucho, mataré a tu familia si gritas. Me sube al taxi, conducido por alguien más, se aleja. Me cubre la boca con un trapo, el cual me adormece. Ya no grito, solo pienso, siento mis lágrimas, pierdo el conocimiento. Cuando despierto, un dolor tremendo invade mi cuerpo. Me descubro desnuda, aún mareada, pero consciente que habían destrozado mi vida. Me habían violado. Mas mi vida sigue, intentando convencer a mi interior y a mi memoria de borrar lo sucedido. No me lastimarán más. Después de un tiempo, varias enfermedades se presentaban constantemente, anunciando lo que ya vivía en mí, el VIH, el cual trae a mi vida miedo, dolor emocional, discriminación, pensamientos de muerte. Me encontraba muy delgada, morena, casi calva. Es cuando inicio tratamiento con retrovirales, ya sin dolor alguno, ya no lloro, me estaba muriendo. Pero no renuncio a la vida, menos al medicamento. Logro recuperarme rápidamente. El VIH se adhiere a mi vida, pero ahora duerme. Mi lucha se dirige contra la discriminación. Solo ella puede causarme la muerte. Me capacito, me informo, logro empoderarme y enfrentarla con información, creando un futuro donde el VIH deja en mí cambios emocionales, creatividad, pensamientos renovados, amor y retos. El VIH me regala la escritura, la mejor terapia para sanar el alma. Por fin cuento mi historia a un papel por primera vez. Plasmo mis sentimientos, alegrías, tristezas, pues aunque pasaron los años, aún tenía heridas en mi interior. Termino mi historia con un gran final, al restaurarme gracias a no callar más. Yo soy Colibrí García, vivo con VIH, soy sobreviviente del abuso sexual, soy una mujer completa, soy artesana, brindo acompañamiento a personas recién diagnosticadas, amo la vida y tengo a un libro como hijo, llamado Mi vida y mi rostro ante el VIH. Chocolate. cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Ya estamos de regreso, seguimos con Raquel Torres platicando acerca de la cocina tradicional. Tenemos además mensajes que ya nos han estado escribiendo por parte del auditorio. Saludos a Raquel Torres, afectuoso abrazo, y que le da mucho gusto que esté en el programa. Pregunta dónde se puede adquirir su libro y dice que en estos días la llama para reunirse. Esto lo manda Reina Morales. Muchas gracias por estarnos escuchando. También José Espinosa nos escribe: me agrada esta actividad de transmisiones en internet y en tiempo real. Muchísimas gracias al equipo de Radio UV que se está ocupando de hacer esta transmisión. José Antonio Sánchez: saludos a Raquel y saludos al programa. Muchas gracias. Y Raquel, déjenme comentarles, tiene un libro que, por cierto, yo les voy a presumir, a mí me regaló uno, que es La cocina tradicional de Jalapa, vida cotidiana del siglo XX, y que, bueno, pues ella lo escribió, lo presentó recientemente, y pregunta justamente Reina Morales dónde puede adquirirse su libro. Está en el Museo Jalapa. Perfecto, aquí en el centro de la en capital. JJ. Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Yo les recuerdo que para el día de hoy el libro que tenemos es de DEMAC, es el libro Mi vida y mi rostro ante el VIH, escrito por Colibrí García. Y para poder obtener este libro, vamos a hacer un sorteo al final de la edición. Y nos pueden escribir al 2281-040477 o al Facebook de Radio UV y del programa Púrpura Radio UV. También un saludo a Alan García. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y, por supuesto, estábamos esperando que Raquel nos respondiera. Justamente, ¿qué pasa con estos ingredientes naturales que han sido, pues, originarios de la región y que, a consecuencia del crecimiento de la mancha urbana, pues vemos cada vez con menos frecuencia, Raquel? Los productos, yo creo que habría que decir esto, los productos que traen o traían algunas mujeres del campo, tienen que ver con, también de alguna manera, con su vida cotidiana. Son los productos que están en su parcela, en su patio, traspatio o parcela, o en la tierra ejidal. Al crecer la mancha urbana, por supuesto que, como tú lo acabas de decir, van desapareciendo estas prácticas agrícolas o de recolección, pero las mujeres se quedan con esta práctica de venta, porque es su manera de subsistencia. También entonces es más fácil ahora comprar, ir a la central de abastos o comprar a los que agricultores que vienen de Puebla y vender esos productos a los otros que están desaparecidos y que ellas ya no pueden ir más lejos a recogerlos o a recolectarlos, porque los ingredientes siguen estando, pero más lejos. Y entonces, los que viven más lejos son los que tendrían que traerlos, y son los que, para el caso de Jalapa, llegan los martes al tianguis de la calle que está entre Orizaba y 20 de noviembre. Lo traen al mercado de San José los jueves, que fue el primer tianguis, que ni siquiera tianguis, sino fue la primera plaza surgida fuera del mercado. y no es casual, sino que allí llegaban allí estaban las bodegas que abastecían a la ciudad y se quedó como una práctica y ahora es una tradición el mercado, que en su interior la mitad está de fondas y la mitad de otros de otros productos, ¿no? Eso, ese es el jueves. Los viernes, en la calle de Leisegui, que está entre Ferrocarril Interior Sánico y Encanto. Uh-huh. Ese es otro mercado donde vienen gentes de otros municipios, hombres y mujeres de otros municipios, que traen la recolecta o lo que cosechan de sus uh-huh. tierras. Y los domingos en este mercado, en este tianguis muy grande de la uh-huh. calle Toluca uh-huh. o Chilpancingo, algo sí, así. Sí, sí, sí. Y pues, son 8 cuadras donde así están es todos estos productos y allí es donde sí se encuentran. Pero aunque se encuentren, hoy hay el desconocimiento de cómo se cocina. Claro. Y entonces, si yo le pregunto a la vendedora, ¿cómo se hace tal receta? ¿Cómo lo cocino? Se lo dice, le dice a su manera porque viene de Jalacingo y entonces claro. estamos haciendo una sí, receta claro. de Jalacingo. Y eso está bien, pero también estaría bien y mejor que las abuelas uh-huh. mayores, las mujeres mayores que son las que más han conservado las recetas en la memoria, porque esto es tradición oral. Así también. Es. Y también es tradición de los hombres, porque aunque no sepan cocinar, algunos siempre dicen a la señora o a quien cocina, ¿por qué no haces esto que me hacía mi mamá o mi abuelita o mi quién sabe quién? Claro. ¿Y cómo se hace? No, pues yo me acuerdo que vi que hacía y entonces da la receta y entonces ya hay un aporte personal de ese hombre y de esa mujer que va a cocinar y que va a replicar uh-huh. algo que se estaba perdiendo, y es algo que yo creo que tendríamos que hacer nuevamente, o que debemos hacer para que la cocina no se pierda del todo, nuestras comidas no se pierdan del todo. ¿Hay alguna comida específica, algún ingrediente específico que ya no podamos, ya no sepamos cómo hacer, cómo cocinarlo? Por ejemplo, los hongos, que han sido, bueno, pues parte de la cocina por la existencia de este ingrediente en la región, pero que ahora, bueno, pues ya no es fácil, si no son los champiñones o las setas, pues uh-huh. hay otras especies que no sabemos cómo utilizar. Bueno, fíjate que yo creo que las recetas que hoy están conocidas por los champiñones y las setas, o este nuevo, uh-huh. Un hongo el grande. El portobelo. Bueno. Uh-huh. Portobelo hay en esta región del Cofre de Perote. Okay. Bueno, tiene otro nombre. Uh-huh. Las recolectoras o los recolectores le dan nombre dependiendo del color o de la forma que le ven, y por eso uh-huh. hay clavito, trompa de cochino y uh-huh. Orejitas y bueno. Pero la misma receta que puede ser para un champiñón puede aplicarse a estos hongos. Pero el tema es que hay un temor muy grande de comer hongos. Hay el miedo de que si pueden ser alucinógenos, lo cual sucede. Uh-huh. Sé de un señor que pues llegó, dice que vio a la Virgen de Guadalupe porque se hizo un chilatole de hongos y pues los hongos no eran los adecuados. Okay. Es real, sucedió sí, por claro. San Marcos, ¿no? Entonces, el tema es, nosotros estamos desconectadas y desconectados de la naturaleza. Por lo tanto, no sabemos lo que comemos porque no sabemos de dónde viene, okay. porque nosotros no hacemos la colecta. Y entonces aquí parece que tendríamos que hacer como un fideicomiso, que es esto, es un acto de fe okay. en quien compro. Uh-huh. Y quien compro lo ha enseñado, es generacional el conocimiento, uh-huh. es ancestral esta sabiduría de que este sí debo comerlo y uh-huh. este sí debo colectarlo y este no. Uh-huh. Y entonces este hongo es el que voy a vender, uh-huh. por lo tanto queda en quien lo compra uh-huh. confiar en que esto que me están vendiendo no me va a hacer daño, y también en que yo lo comí, porque hay otra asociación. Uh-huh. En esta disociación con la naturaleza también estamos disociados del conocimiento que nos transmitieron en nuestras casas. Sí. Si a mí no me enseñaron a comer quelites, yo no voy a comer quelites, aunque hoy hay una moda vegana y todos los nombres que le puedas llamar, que donde dice que sí, hay que comer hierbas, hay que comer verde, y entonces, bueno, pues con miedo lo como, pero no es porque yo conozca ese sabor, porque me lo hayan inculcado, porque esté asociado a un recuerdo y a una emoción familiar. Entonces, tiene esto de las cocinas, de la cocina, tiene una tiene muchos matices culturales, y psicológicos, emocionales. La cocina es un sentimiento. Entonces, mientras yo no sepa, no me lo hayan dado, yo con mucha dificultad voy a aceptarlo. Claro. Y eso hace también que los productos, aunque estén allí y no sepa yo cómo hacerlos, pues no los voy a cocinar porque no me los enseñaron a comer. Claro. Entonces creo que tenemos que reeducarnos en ese sentido, y sobre todo quien se asume como ambientalista o que está en esta corriente ecológica, ¿no? Yo creo que es buen momento de revisar, platicar con las mayores de la casa, claro, qué comían de niñas y por qué no lo haces, yo te lo traigo, vamos al mercado y compramos, y entonces empezamos a hacer que estos productos no se terminen de extinguir, porque están, pero ya no se venden tanto. Claro, perfecto. Vamos a regresar ahorita a seguir hablando ahora de Acuyo, que este trabajo que tiene Raquel y que nos va a encantar, y que hoy además tiene una actividad importante. Pero vamos a ir a la última entrega del reportaje de Flavia Campeis, que nos envía desde Argentina. Es esta historia de Claudia Perazzi y su desaparición, y que bueno, pues ya hoy es la última edición. Ella hizo el reportaje durante un periodo de aproximadamente un año de seguimiento de lo que eran las investigaciones sobre esta desaparición de esta mujer. Sin embargo, recientemente se llevó a cabo un juicio, se llevó a cabo una audiencia más en el juicio que se sigue a los acusados en el caso de la desaparición de Paula Perazzi. Y bueno, pues justamente Flavia Campeis nos describe esto como la crónica de una audiencia con olor a dinosaurios. Dice que no había ningún otro medio en el recinto, sintió la necesidad y la obligación de contarlo, y justamente ella relata en este texto que escribe para el diario Síntesis de Argentina, justamente cómo se presentaban pruebas, se presentaban los argumentos, y seguía habiendo cierta impunidad en el caso de la desaparición de Paula Perazzi, la cual hasta este momento, sigue sin saberse dónde se encuentra, cuál es su paradero y qué fue lo que pasó en esos últimos minutos que tuvo de vida. Pero vamos a escucharla. Púrpura, transformando imaginarios. Hoy, a casi 6 años, Paula sigue desaparecida. No hay rastros de ella. 5 policías y 4 civiles permanecen detenidos y se espera que la causa llegue a juicio en los próximos meses. Mientras tanto, Lucas y Agustín, los pequeños hijos de Paula, quedaron a cargo de sus abuelos, Alberto y Alicia. Es ella quien les cocina y los cuida día a día, pero también es quien tuvo la responsabilidad de contarles sobre lo ocurrido con su mamá. En el primer momento fue muy difícil, ¿viste? Porque nosotros le dijimos que mamá estaba muy enferma, que la tuvimos que internar, que no la podíamos ver, que no tenía teléfono. Bueno, y después pasó una semana, 2 semanas, y ya después decidimos con el papá, con Rodolfo, decirle la verdad, que mamá había desaparecido y que no sabíamos a dónde estaba. Lucas, el mayor, se había enojado con nosotros dos porque le habíamos mentido. Bueno, entonces de ahí le prometí de que nunca más le iba a mentir, que cuando yo sabía algo de la madre, le iba a decir la verdad. Bueno, hasta el día de hoy no le pude decir la verdad a dónde está la madre. Alicia y Alberto no pierden las esperanzas de contarles a los niños qué pasó con Paula. Ellos saben perfectamente, cuando yo no estoy en la mesa, no estoy cuando salí, cuando salgo, ellos ni preguntan dónde voy. Porque ellos saben que yo voy a buscar a mamá. Hasta el chiquito un día le dijo, y el abuelo, se fue, vos sabés bien, Agustín, le dice mi mujer, que el abuelo se sale para ir a buscar a mamá. Y dice, pero va muchas veces, pero no la trae nunca. Soy en democracia, su hija no está en casa. Se llama Paula Perazzi. El pueblo hoy la reclama. Se llama Paula Perazzi. El pueblo hoy la reclama. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Como sabemos, en nuestro país inicia una jornada electoral calificada como histórica, y con ello entra a escena un tema bastante llevado y traído en los últimos tiempos: la violencia política contra las mujeres. Medios de comunicación, personalidades que dicen liderar opinión, la población votante y los propios partidos políticos comentan hasta el cansancio tanto las virtudes como, entre comillas, el pasado tormentoso de aquellas que se atreven a contender por un puesto de elección popular. Las personas que participan en una contienda electoral saben, de antemano, que su vida personal será objeto de escrutinio público, aún más que sus propuestas de trabajo y capacidad para desempeñarse debidamente en un cargo. Situación peculiar padecen las mujeres que son candidatas. Con partido político o sin él, siempre se les procura un trato discriminatorio, difamatorio y sexista. Sin importar mérito o inconsistencia política, los medios de comunicación les dispensarán los adjetivos misóginos de rigor. Esto también ocurre cuando no es periodo de campañas. Desde los medios de comunicación, tanto hombres como mujeres reciben un trato vejatorio, y no es por sus propuestas políticas, sino por un sinnúmero de aspectos personales que no deben de importarnos, en tanto que no interfieren con su desempeño profesional. Nuevamente, ellas se llevan la peor parte y son doblemente discriminadas por ser mujeres y con ello consideradas arribistas del quehacer político. Lo cierto es que hay un derecho de piso que pagamos las ciudadanas que migramos de la esfera doméstica hacia el ámbito público. No importa que no tengamos militancia partidista, nuestra presencia fuera del hogar es un acto político, porque nunca se pensó que solas camináramos las calles, iríamos a la escuela, trabajaríamos para ganar nuestro propio dinero o que ocuparíamos una curul. Por eso tanta agresión y tanta desconfianza. La violencia política que viven las mujeres no se reduce a la experiencia vivida por aquellas que pertenecen a un partido político o que por la vía independiente se postulan a un cargo de elección popular. El quehacer político no se reduce a lo que acontece en un partido, sino que es aquello que las mujeres hacemos desde los espacios que nos han sido asignados históricamente, es decir, desde nuestros hogares y colonias, desde el corazón de nuestra convivencia familiar. Cuando luchamos porque se nos permite estudiar, decidir cuántos hijos tener, abandonar una relación que nos reduce a ser el objeto que recibe los golpes que nuestra pareja quiere propinarnos. Así, lo personal es político y trascender la esfera de lo íntimo lo es aún más. A fuerza de columnas y reportajes manufacturados sin la mayor indagación y rigurosidad periodística, se ha ejercido y con ello visibilizado la violencia hacia las que militan en el quehacer político formal. Sin embargo, no son las únicas. Son bastante comunes y padecen los mismos patrones de discriminación aquellas que, por ejemplo, desde la academia, las redes de mujeres organizadas o el quehacer artístico son denostadas por los aparatos de la política formal, llámense instancias gubernamentales o medios de comunicación. Muchos de estos, y quienes conforman su vida y presencia, justifican la inercia de la violencia y lo hacen como una situación inevitable, cuya culpa recae en los partidos, pues por incluir a mujeres en sus filas. Es culpa de las que han pretendido pisar la arena política. Es culpa del avance de las mujeres y del mundo civilizado, pues. En esta lógica, el trabajo periodístico se ve reducido al trato misógino del tema político. Quienes consumimos medios de comunicación nos asqueamos de estas justificaciones que no cumplen con el principio básico de informarnos y que, al contrario, fortalecen el contexto de violencia que vive la sociedad. No se trata tampoco de que envuelvan en oropel a las actoras políticas. Se trata del rigor periodístico, simple y llanamente. Esperemos que los medios de comunicación veracruzanos reviertan esta situación y aporten en la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Para Púrpura, soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Hasta la próxima. Estamos de regreso en este segmento final de Púrpura. Se nos ha pasado rapidísimo hablando acerca de la cocina tradicional, de los ingredientes, de su rescate, de la muestra de los ingredientes. Y una cuestión que me comenta justamente Raquel y que yo le agradezco mucho que me lo haya hecho ver, es que hemos hablado todo el tiempo sobre la cocina, pero no hemos hablado de la importancia de las mujeres en la cocina. Y ella, bueno, pues me mencionaba justo eso, que ha sido el primer sitio en el que las mujeres se empoderaron. Raquel. Sí. Cuando en términos de género se habla del empoderamiento de las mujeres, y estando en la cocina, me pareció que el inicio de este empoderamiento era... Que no se habla como tal, es el poder de las mujeres está en la cocina. Siempre se habló y se ha hablado, y seguro seguirá, el que se asocia mujer a cocina e hijos, ¿no? Sí. Es inevitable. Y yo creo que, independientemente de que alguien hoy, algunas mujeres no decidan no tener hijos, lo cual está muy bien y muy respetable, sí, todos seguimos comiendo. Así es. Y necesitamos comer. Y entonces, comer significa cocinar. Claro. Y una cosa es el acto de comer, otro es lo que es una comida, que es una serie de recetas e ingredientes, y otro es el territorio y el espacio de la cocina, que es, para mí, el espacio natural del poder de las mujeres. Y de las alquimias allí, claro. Si tú asocias, si te oímos brujas, pues siempre hay una perola y una cacerola en esta y la mezcla en el fogón. Un icono, y ahí está. Pero ¿cuál es el poder? No, el poder no está en la sazón y en lo que cocino, sino cómo lo cocino, cómo este sentimiento y emoción de mi cuerpo se extiende y prolonga a través de mi mano y una cuchara. Ese es el poder. Y eso es lo que existe y va a suceder y va a subsistir.